Y cuando se falta, no existe una amiguita que la pare. No quiere un novio para ni le cuenta. No necesita ninguna chef en el pared. Que la pare, cuando se falta, no existe una amiguita que la pare. No quiere un novio para ni le cuenta. No necesita ninguna chef en el pared. Que la pare.